conducción normal. Walter Ryan. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Muy, muy buenas noches. ¿Qué, ya estamos en el aire? Sale, estamos aquí al aire, todo para acá adelante. Ahí para, me para, veo. Para que Enzo nos está haciendo señas. A ver, Enzo, hace señas otra vez. Quiere volar. ¡Vuela, vuela! Así, ahí a esa distancia está bien. Sí, ¿Te gusta que te la ponga así? Ahí la estamos bien. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo dicen que les van? Una semana sin vernos. Sin bueno, escucharnos. A usted, Juárez, lo veo todos los días. Hasta en la sopa. Exacto. Abro los ojos, está Juárez. Cierro los ojos, está Juárez. Menos cuando me voy a Tucumán. Menos cuando se va a Tucumán, que cobro el bono cuando él se va. Encima, bueno, nos íbamos a ir al Chaco. No nos vamos ni mierda al Chaco. ¿Ah, no? No. ¿Por qué no nos vamos al Chaco? ¿Por qué no se van al Chaco? Y porque en el Chaco nos íbamos a ir a hacerle el aguante al Coqui. Si llegaba para el... ¿Cómo se llama? Una vez que ganás las elecciones, cuando van a dos primeros, van al balotaje. Pero el que le ganó del PRO, le ganó por el 46%. Vamos a darle al no, que gane el Coqui. Me cagaron el viaje. No, me cagaron el día. Ah, che, antes que nada. Igual, te vas al Chaco. Bueno, antes que nada, ¿qué onda? Hoy tenemos que decir un muy feliz cumpleaños. A ver si el señor operador, tenemos un Happy Birthday to You por ahí. Ni lo preparamos, no, bueno, pero no importa, no te preocupes. No importa. Le canto yo a capela. No, por favor, no. Al señor Daniel del Valle, el que hace las fechas diabólicas ahí en Bursaco. El dueño de Diabólica Fecha Zona Sur y de Diabólica, que te hace la ropita, el vestidito para la botellita de cerveza y todo eso. Sí, no, pero no está con eso ahora. Ahora está pero con la fecha. Pero lo sigue teniendo. Sigue siendo para siempre, jamás. Es más, y te tiene que dar uno a vos, para mí. No, se olvidó. No, era para mi hijo que yo le había comprado, pero no importa. Ah, listo. Dani, ¿estás ahí, señor Daniel del Valle? Muy feliz cumpleaños. Que lo cumpla feliz. Por favor, a los señores del INADI, no nos vengan a censurar. Que lo cumpla feliz. Mirá cómo Espero se ríe eso. Espero que soples la vela, Dani. Amén. Y ahora sí, continuemos. Amén. Hoy tenemos dos notas. Una con los chicos de Playa, que ya están esperando para ingresar. La otra con Fernando Ricciarduli, bajista de Azeroth. Y bueno, como siempre, el segmento de Javier Bianchi. Qué serio que estoy. Está muy serio, no como sé siempre. Qué estoy, Dios mío, qué estoy con un alma política. Hoy estuve en la movilización ahí en el Congreso, bueno, me quedé un poco. El segmento de Javi Bianchi, bueno, siempre los que nos acompañan en las publicidades. El querido Walter, lo seguimos extrañando, ya ni mensaje al grupo manda el maldito. Manda peleando nada más. Y el programa es el número 174. Enzo, ¿cómo no te acordaste, guacho? Bueno, vamos a abrir ya con... Esta semana, hoy tenemos música, la música que programamos. Hubo diferentes bandas que estuvieron presentando o temas nuevos o videos de temas. La verdad que sí, varias bandas. Entonces, lo que buscamos... Para lo que podamos pasar, porque habitualmente decimos pasamos ta ta ta y terminamos pasando los temas de las bandas que nos visitan y uno o dos temas más. Entonces, bueno, estuvimos sacando esa música sin el permiso de las bandas, no les aviso. Después los etiqueto cuando los pasamos y ya está. Estuve hablando con Damián, el cantante de Voltios, que ellos sacaron un tema con el que vamos a abrir ahora, que se llama ¿cómo? Dentro de poquito es el cumpleaños, ¿no? Sí, festejan ahora el 20... el domingo. El domingo. El domingo festejan en Chingolo, con varias bandas amigas, hacen un festival ahí al aire libre, gratuito. Nosotros lamentablemente no vamos a poder ir. No vamos a poder estar. Pero bueno, nada, vamos a abrir justamente con Riesgo Eléctrico, un video nuevo que sacó Voltios en estos días. ¿Te parece, querido? Vamos con eso. ¿Te parece, querido? Bueno, dale nomás. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11-65-13-9102. Todo a medida. Con los invitados para la primera nota, muy rápido esto, ¿no? Esto es muy rápido, entonces como es muy rápido, le pedimos que se presenten. ¿Quiénes son y de qué banda? Bueno, yo soy Henry Luengo, vocalista y tecladista de Playa. Carlos del Moral por acá, baterista de la banda Playa. Chicos, estamos hablando antes de salir al aire, nos contaban que, bueno, vienen desde Venezuela, que ya antes tenían otras bandas allá, llegaron acá. Bueno, llegan acá y se juntan junto con Nazaret, con NASA es, ¿no? Sí. Se juntan y empiezan a cranear esto. ¿Cómo fue el inicio de Playa? Bueno, sí, el proyecto inicialmente es de NASA, ya lo tenía ya incubándose hace un montón de años. Era proyecto solista, tal cual, con la guitarra, ¿no? Sí. Cuando él llega acá a Argentina, nos juntamos, pero todavía no habíamos iniciado la parte musical hasta que, bueno... yo le propuse como, bueno, veamos qué tenés y qué se puede hacer. No había mucha intención de armar banda, solamente de experimentar un poco más con todo lo que él tenía ya trabajado, ¿no? Pero en ese camino, bueno, le incluimos la voz, probamos con un bajista que estuvo solo en ensayos, incluimos los teclados también, después nos juntamos con Carlos en la batería, porque las baterías que tenía eran como programadas y eso. Y nada, así fue como que evolucionó un poco más todo lo que él tenía como material crudo a algo más... más firme, ¿no? Más serio. Y fue que digamos, que arrancó como tal Playa. Esto ya fue, por lo que yo vi, entre el 2018, 2021, aproximadamente, 2022. ¿Cuántos son los tres únicamente? Porque por ahí vi también que a veces tienen algún otro músico invitado. Sí, básicamente la base del proyecto como tal somos nosotros tres, Nas, Henry y yo. Luego lo que es el bajista, tenemos a Enrique Pérez, que es un genio, pero bueno, Enrique Pérez está en algunos momentos y en otros momentos no, ya que depende de la situación, depende de las circunstancias, podemos contar con él o no. Cuando no contamos con él, igual nos acompaña ahí en escenario, porque lo soltamos a través de una pista también en un elemento, en uno de los, digamos, gear que tenemos, que se llama SPDCX Roland. Y por ahí, digamos, sacamos también lo que es el bajo en el amplificador, que fue grabado por él. Pero bueno, no está él ahí presencialmente, que también suma un montón, viste, a la escena como claro, tal. Suma por ahí, no a lo musical, sino a lo presencial, a la puesta en escena. Sí, no, y en lo musical también, claro. Porque la dinámica, el approach, la intención es totalmente también cambia. Tocar porque con ya pista está. Que con el en vivo, ¿no? Sí, no, sí. Y también porque digamos que en el momento que se grabaron esos bajos tampoco estaban tan madurados los temas como lo están ahora. Entonces hay como una intención por ahí más atrapada, ¿viste? Alguna dinámica que se escapa en los otros tracks. Pero que igualmente suena bastante bien, se hace bien el trabajo. Perdón. Estábamos hace un rato hablando detrás de en el interín de la propaganda de que ustedes venían de otras bandas. ¿Cómo fue que se juntaron para hacer Playa? Bueno, en Maracaibo, que es de donde somos, sí, cada uno tenía bandas de inclusive diferentes géneros totalmente distintos a lo que hace Playa ahora, ¿no? Yo estaba en la parte del metal progresivo. Era frontman, solo cantaba, no tenía nada que ver con las teclas. Carlos siempre estuvo en una banda casi que... era progresivo también, pero un poco más fusión, así que mucho más... muy distinta a lo que es Playa ahora también. Y NASA estaba una de metalcore, deathcore, o sea, totalmente también otro horizonte. Sí. Pero acá, y como ya éramos amigos, ya nos conocíamos, fue simplemente juntar los elementos de lo que nos gusta hacer y lo que podíamos brindar al proyecto, ¿no? Dentro de todas las variantes y bandas en conjunto que teníamos que nos gustaban. Y nada, fue cuestión de juntarnos y dejar que fluyera todo lo que la música nos pidiera, ¿no? Más allá de que NASA tenía una base, todos los elementos nuevos que nosotros incluimos eran netamente de 50% lo que nos pedía la canción y 50% nuestros gustos. Fue una mezcla que se dio tal así, genuina, no fue forzada ni fue tan planificada, ¿no? ¿Y quién le puso el nombre a la banda y cómo surgió? Bueno, el nombre lo tenía Nas desde hace mucho tiempo también, que inclusive era Pleiades. tal cual, como la conjunto de estrellas del universo, ¿no? Pero por cuestiones de copyright ya automáticamente no pudimos utilizarlo. Lo simplificamos a PLY, que era PLY, como sí, para juntar todo ahí, ¿no? Tampoco pudimos hacer el registro con eso y dijimos, bueno, no queríamos salir del contexto del concepto que teníamos. Y elegimos Pleya, que viene de Pleione, que es una de las estrellas que conforman esta pseudo constelación que son las Pléyades, ¿no? Ustedes, el EP este que están presentando, ya, o sea, las canciones ya vienen de esa época. Son sí, todas de esa época, la primera época de cuando estaba NASA solo. Sí, lo que pasa es que, como bien dijo Henry, esto se fue madurando, digamos, con el tiempo, porque básicamente, bueno, si escuchas cuando escuchas el EP te vas a dar cuenta que rítmicamente es muy rico, y esos riffs básicamente vienen de aquella época cuando empezó a armarlos NASA. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando nos juntamos acá para tratar de acompañar todo lo que había hecho NAS, ahí fue cuando fuimos como que marcando nuestra impronta en cuanto a nuestras habilidades y nuestros gustos musicales, como nos gusta a nosotros, acompañar, o según la música que escuchamos, como dijo bien Henry, todos tenemos como diferentes influencias, pero que todos convergen como en lo mismo, ¿viste? Yo, por ejemplo, cambié muchísimo las baterías. En su momento las baterías estaban planteadas de otra forma, como más metalera, con doble pedal, entre otras cosas, y yo las replanteé en base a cómo me gusta a mí, cómo me gusta tocar, qué es la música que escucho, que hay mucha influencia como del jazz fusion, del funk, del rock progresivo, del metal, de muchísimas cosas, del folclore también, porque añadimos como mucha información con respecto al folclore venezolano, sobre todo en la parte afro, que a mí particularmente me gusta utilizar mucho porque te manda como a otros lugares, ¿viste? Como totalmente distinto el acompañamiento. Entonces, básicamente, como que este EP ha venido evolucionando con la ayuda de muchísima gente en el camino. Y digamos que hoy podemos decir que ya con este lanzamiento ya estamos como que madurando, ya tenemos madurada la idea del EP completo. Así que nada, esperamos tenerlo pronto para que lo escuchen. ¿Y en las letras también hubo algunos cambios? O sea, dijeron, bueno, mira, esta letra la podemos cambiar, mejorar acá o modificar allá, así como fueron haciendo con la música. Las letras inicialmente no estaban. Ah, eran. Entraron cuando yo hice presencia, digamos, en el proyecto, ¿no? Y inclusive no fue a la primera. O sea, siempre fue instrumental full y decidimos como indagar de incluir la parte vocal como otro instrumento, no como un frontman, no como el vocalista sino otro instrumento dentro de toda la estructura, ¿no? Entonces, cuando escucho, bueno, hay algunas canciones en vivo que justamente hay dos que tienen letra, ¿no? Pero en el EP hay un par más y te vas a dar cuenta que son mensajes. Es cierta parte de la canción tiene una especie de verso, o en otra tiene verso y estribillo, no es completamente full la letra, ¿no? Claro. Pero en cuanto a la evolución de la letra, sí. Las intentamos incluso probar esto de completar la canción con la lírica completa, pero dijimos no, vamos a utilizar como un instrumento más y limpiamos, digamos. Dijimos no, vamos a decir esto acá y esta parte acá, listo. Pero sí, inicialmente estaba full de letra y la simplificamos. Sí. Estabas diciendo recién que espero que lo puedan escuchar pronto. Ese pronto, ¿cuándo sería? Todavía no hay fecha. Pero la idea es que sea próximo, mucho más cercano a la fecha. Estamos bastante cerca, la verdad. Pero todavía no tenemos un día en especial de lanzamiento. Sí, estamos todavía con los detalles de producción, digamos, de mezcla y todo eso. Entonces, a medida como vaya viniendo, como vaya evolucionando toda esa parte, vamos a ir diciendo cuándo estaremos, digamos, con la posibilidad de escucharlo el EP. ¿Ustedes tienen esperanza de que salga antes de la fecha en la que lo van a presentar? ¿Tienen esa idea o ya tiene están, que salir antes? Ya sí. Están resignados diciendo, ¡ay, la puta madre, que salga! No, realmente con nosotros colabora un gran amigo, César Balbas, que no está acá en Argentina, es venezolano también, pero vive en Estados Unidos, ¿no? Él desde los inicios está siguiendo la banda y el material que tenemos publicado en vivo, en video, lo de Spotify, lo fue un experimento nuestro. Pero lo que está en video, ese audio, él pudo trabajar con ese audio y bueno, automáticamente como que más allá de conocernos, se enamoró de la banda y está trabajando con nosotros. con él estamos trabajando también lo del EP y bueno, estamos seguros que lo vas a lograr, ¿no? ¿Y dónde sería que encuentran el video? En YouTube, en nuestro canal YouTube de playa.band. ¿Y otras redes que tengan? Bueno, en playa.band en Instagram, ahí está un Linktree donde está todo lo que tenga que ver con la banda. Tanto video como audio, tiendas de mercancía, todo lo pertinente a la banda lo pueden encontrar directamente en el Instagram, en nuestro perfil. Está el Linktree donde está toda la información. Ahora, gracias. Bueno, justo por lo que decíamos de sacar el EP, yo dije, ¿no? Si pensaban presentarlo o tenerlo vivo, físico antes de la fecha de presentación. Cuéntanos un poquito de la fecha del 30. Bueno, te respondo lo primero, que es sí, lo de sí. Tener en físico el EP. Eso viene, probablemente sí será después de la fecha, es la parte de tenerlo en físico, ¿no? Lo de tenerlo como tal, probablemente tenemos tanto tiempo anunciando que no vamos a reanunciar una fecha como una semana antes. No, el EP sale tal día. Yo creo que eso va a salir bomba, así. Hola, aquí está. Y sale y nomás, ¿sí? Y ya la gente ya sabe que eso venía, o sea, ya está. Ya lo fusilamos demasiado tiempo, hasta nosotros estamos demasiado quemados con el asunto. Cuando lo tengamos en mano, anunciamos y probablemente lo hagamos lo más viral posible, ¿no? Y lo del 30, bueno, ese día es bastante especial, obviamente, por esta ocasión. Vamos a filmar todo el recital, porque con este material vamos a hacer un video futuramente con uno de estos tracks que conforman el EP, ¿no? Así que todos vayan bañados, peinados, lindos, que van a ser filmados. Peinados a despeinarse, porque hay que romperse ahí, el cuello. Bueno, ahí, pero viste como las mamás cuando le llevan a los chicos al cumpleaños, no te ensucies, qué sé yo, una vez que están en cumpleaños, listo, ya, así ahí mismo. Está, despeinate, ensuciate, total ya llegaste. Así es. Decías que van a grabar un video, para sacar un video de uno de los temas. ¿Ya tienen decidido eso o todavía? O sea, ¿con qué tema hacerlo, no? Hay candidatos, sí. Porque está bueno el material. Esto ya es un secreto. Tirá de ese hilo. Dale. ¿Viste? Hay candidatos, sí. Hay candidatos. Pero hay dos, tres candidatos. Creo que está decidiéndose entre dos canciones. Entre que dos ya canciones. Las teníamos como que son las que tienen todo ese condimento de lo que hemos compuesto todo este tiempo. Como que tienen verso, estribillo. Tiene todo. Este puede ser que tiene todo. Ese par de temas es... Vos tiene al menos. Sí, seguramente sí. Bueno, te aviso que nos encantan las primicias. Genial, bueno. Bien, y ese día nos va a acompañar una banda del interior, se llama Engine, también hace un rock progresivo, un stand metal, pero es un rock progresivo bastante interesante, bastante bueno. Aparte de eso, bueno, las primeras 20 personas que lleguen, le vamos a regalar un souvenir de la banda, que tenemos por ahí preparado. Y nada, digamos que estamos preparando musicalmente algo muy inmersivo, que acostumbramos a hacer ese tipo de shows, pero este lo estamos como amplificando mucho más, que sea una experiencia bastante diferente a lo que venimos haciendo. Más concreta. Concreta, sí. Más histórica del desarrollo de todos los temas. Nosotros tendemos a usar como ambientes entre las canciones y todo. Sí. Pero esta vez como que está mucho más acentuado, porque ya es como es el EP, ya viene más desarrollado la parte evolutiva de todo lo que vamos a contar ese día, ¿no? Ustedes bueno, hoy ya más temprano nos contaban que entre el 2018, 2020, 2021, 2022 prepararon todo esto para salir a tocar con Playa. Se termina la pandemia. ¿Durante la pandemia tocaron en algún tipo de stream, hicieron algo, o solo estaban trabajando, preparando? Mira, nosotros en la época de la pandemia... Básicamente fue como la etapa de la habitación del tiempo, como viste la habitación de Dragon Ball, de Goku, donde entrenaban ahí todo el día y el tiempo era como que... Dale. Bueno, básicamente fue como eso, porque nosotros veníamos como que trabajando en varios proyectos a la vez que se desprenden desde el objetivo uno, que era la banda, viste. Y bueno, empezamos como a desarrollar un montón de actividades, entre estas las sesiones live que puedes ver en YouTube y que escuchas en Spotify, que fue un experimento sobre un planteamiento para un proyecto que nosotros veníamos trabajando en el lugar donde estábamos, digamos, desenvolviéndonos musicalmente hablando. Entonces, digamos que el primer objetivo no era salir a tocar en un principio, era... Primero como ver cómo nos escuchábamos y cómo nos veíamos en tercera persona, entonces eso desembocó en todos esos experimentos y posteriormente a eso, al ver que bueno, ya veíamos, que pensamos como que bueno, ya es hora de como hacer una fecha y ya montar todo lo que es la producción, sobre todo en cuanto a audio y video y en cuanto a tener público, o sea, cómo plantear ese proyecto y concretarlo, que fue este de Galpón B, donde pueden ver los videos de Enolas, que está mechado también con un par de fechas más que tuvimos en Olas, y Tau 2. Y Tau 2, claro. Entonces, bueno, básicamente cuando nosotros salimos a tocar fue a experimentar, digamos, todo el proceso que venimos construyendo. Después de unas tres fechas más, ¿no, Henry? Creo. Sí. Tres fechas más, que fueron también las primeras dos, las organizamos nosotros, luego fuimos invitados. Tuvimos una fecha especial donde compartimos en el Conex con la banda Animas as Leaders, que fue como que el detonante a toda esta idea en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque Henry estaba de viaje, nosotros estábamos teníamos como varios meses que no ensayábamos. De hecho, Henry fue reemplazado por la misma máquina donde es reemplazado Enrique mientras él no estaba y ensayamos Nazaret y yo. Pero lo hicimos muy pocas veces. ¿Qué sucede? Cuando viene esta propuesta de abrirle Animas as Leader, teníamos como menos de dos semanas sí, para plantear todo el show. Era el 7 de diciembre y nos dijeron 24 de noviembre, algo así. Sí, sí. Entonces teníamos meses sin ensayar, no teníamos la experiencia planteada todavía, pero bueno, ahí fue que empezó a tomar forma y es por eso que hablamos de que hoy por hoy tenemos más concreto, está mejor planteado toda esa experiencia en la que queremos envolver al público, porque la idea es como que sea un viaje, ¿viste? Como una experiencia. Sí, que no sea solamente ir y escuchar música, exactamente, que implique otras cosas más. Es como hacer que la gente se sumerja en algo que nosotros queremos que sientan, ¿viste? Y también tiene que ver, ¿no?, con lo que decía él de las letras, que también las letras totalmente te lleven a algún lugar, ¿no? Totalmente. Es una historia, básicamente. Y bueno, pasa la fecha esta del 30, sale el EP, ¿y cuáles son los planes a futuro de ustedes? Bueno, para cerrar el año, estamos planificando en octubre una fecha tipo ensayo abierto, algo así, algún número limitado de personas, algo tranqui, como el after de esto del 30, ¿no? Noviembre probablemente lo descansemos porque tenemos el plan de esto de grabar el video y hacer toda una producción con eso, ¿no? Y diciembre, el 2 de diciembre, vamos a tocar en Casa Rincón. Próximamente estaremos anunciando las bandas, flyer, todo. Y ahí cerramos la persiana, digamos. Cerramos por este año, cerramos, pero nos vamos a lo que quede ese poquito de año. Probablemente nos encasillemos a ya cranear lo que viene el 2024, que queremos hacer muchas cosas, ¿no? Ir a festivales, si es posible conocer un poco más fuera de lo capital, y bueno, si se aparece en algún otro país, se nos da la posibilidad económica de movernos. Claro. Ampliar el abanico. Sí, todo lo que se venga, bueno, lo vamos a analizar porque queremos. De querer, hay muchas ganas de rodar con este EP, ¿no? Ya el 2024 va a ser realmente donde se prendería la gira del EP, porque ya estamos cerrando el año, van a quedar dos fechas, no sé. Va a ser, claro, más de escucha, pero de tocar esto el año que viene probablemente. Presentando el EP. Y después, planes a futuro también de un disco más allá del EP, ¿no? Eso siempre, siempre está ahí latente. Tenemos varias estructuras ahí armadas y también generalmente nosotros tenemos como un ritual siempre cuando vamos a ensayar, donde siempre digamos que calentamos o algo con una jam. Entonces siempre tratamos como de recolectar esa información, de grabarlo, de tenerlo ahí, porque de ahí se desprenden muchas ideas, por ahí de algún lick de guitarra, algún groove, alguna melodía, ¿viste?, que nos permita construir encima de eso y empezar a desarrollar nuevas cosas. Entonces, básicamente, como que eso viene, y creo que va a venir también de la mano, de a poco, también con lo que es más pertinente ahora, que es como sacar a este EP y explotar todo lo que se pueda de este EP, porque tiene mucho, mucho para hacer. Vuelvo a algo que dijiste, que al principio los temas eran solamente musicales. Y que cuando llegaste vos, ahí se convirtieron, que tuvieron un poco de voz. ¿Quién armó las letras? Las hice yo, sí. Pero siempre ellos fueron filtro. O sea, estamos muy conectados en el asunto, entonces vos trajiste tus pensamientos. Aquí está mi propuesta y ahí empezamos a ver qué palabras eran más exactas a lo que... Porque como, viste, cuando eran completas, ok, se analizaron como cuando eran completas y dijimos, bueno, aquí está el desarrollo. cuando vimos que la música hablaba demasiado, por lo que estamos diciendo, que la guitarra era lo principal desde hace mucho tiempo, antes que las voces, sí, dijimos, nada, la otra voz está ahí. Es musical, claro, pero está. O sea, no podemos saturarla de la parte vocal porque no va a dejar que la guitarra hable, que es lo que habla más en casi todos los temas, ¿no? Cuando simplificamos, también hicimos filtro sobre las mismas letras anteriores para ver exactamente lo que iba a decir, porque ahí sí se hace mucho más importante, ¿viste? O sea, menos palabras, pero tienen que ser las que dicen lo que tienen que decir y ya, ni que no quede nada flotante, ¿no? Pero básicamente como ser pertinente en cuanto a dónde van a estar ubicadas y qué es lo que aporta cada cosa. Y así fue con cada instrumento, porque viste que es como una conversación, ¿no? Entonces, sí, como hay muchos elementos en la parte musical, en la parte de desarrollo de la música como tal, la voz tiene que entrar también de la misma manera, porque es como una conversación. Es como que acá estamos reunidos y estamos hablando, ok, del proyecto, ¿verdad? De Playa. Sí. Alguien viene y cambia el tema y es como que, bueno, se quedas salió colgado ya. Exactamente. Claro. Entonces, como evitar eso y ser pertinente de acuerdo a cómo vaya yendo la música y siempre desembocando como en las virtudes que tiene cada uno y los gustos que tiene cada uno con respecto a lo que escucha y las influencias y demás, ¿viste? Y las letras dentro del EP, ¿están todas, todas las canciones están conectadas las letras o cada una es independiente? Sí, realmente sí están conectadas. O sea, el entorno del concepto que manejamos es entre lo, digamos, espiritual, constelar, terrenal. Entonces todo eso es como una batalla, que es lo que significa Vettori. Aprovecho y te cuento un poquito sí, del sí, asunto. Sí, sí, por favor. Que Vettori es como la situación y lo que te lleva, o sea, la situación como tal de algo que se supone que te está afligiendo, ¿no? Y lo que te lleva, o sea, la fuerza interna que te lleva a salir adelante. Entonces todas estas letras tienen que ver con esa parte, ¿no? Muy espiritual y son mensajes como de uno mismo para uno mismo. No están proyectados al aire, ¿no? Así es, sino que son internos y bueno, y el que lo recibe también. Y el que lo recibe también lo recibe. Justamente vos dijiste Vettori, en ningún momento habíamos dicho el nombre del EP, ese uh-huh. justamente es el nombre del EP, el ¿no? Nombre del EP. También, bueno, y ya nos dijiste también lo que significaba. Ahora, saliendo un poquitito de Playa, ¿no? Justo también, antes de salir al aire, estábamos hablando de otras bandas también venezolanas, colombianas, que vinieron, se formaron acá. ¿Ustedes tienen contacto con esas bandas? ¿Se van a ver? ¿Mantienen una relación? Más allá de lo musical, o sea, incluyendo lo musical, pero digamos como de compatriotas, de decir, loco, compartamos esto, compartamos aquello. Sí, por supuesto. Igual, más allá del tema nacionalidad, creo que es un tema de fraternidad también entre los que estamos haciendo lo mismo, porque todos estamos como remando en el mismo barco, ¿viste? Estamos todos tratando de sacar adelante nuestros proyectos en la escena. Entonces, bueno, tenemos la oportunidad también de compartir con muy buenas y grandes bandas, como por ejemplo Cobal, que compartimos en la fecha de Tesseract, con Catacomb, que también compartimos en la fecha que tuvimos con Cynic, Praise No One, también, que son de Venezuela, también ellos, un saludo para ellos. Sistema 10, que bien, cuando estábamos fuera del aire me comentaba, sí, todo lo que te contaban, que también son hermanos de nosotros. Y bueno, básicamente es una comunidad y todos tratamos de apoyarnos entre todos, acompañarnos cada vez que podemos a los recitales, de hacer presencia, ¿viste? Y de estar ahí siendo una comunidad fuerte para que, bueno, tratemos de lograr todo los objetivos que nos propongamos, básicamente. Ustedes, bueno, yo también les preguntaba, vos hace 9 años que estás acá en Buenos Aires y vos me dijiste un poquito menos, ¿estuvieron en otras bandas antes cada uno de ustedes? Acá en Buenos Aires, digo, ¿eh? Yo sí, o sea, yo siempre he estado con muchas bandas, a mí me gusta tocar la bata en casi cualquier estilo, yo toco con una banda que se llama Gimnasta también, que es más como post-punk, un poco más comercial, por decirlo así, muy entre comillas igualmente, pero nada, tocaba con ellos y bueno, anteriormente Maracaibo, que la razón por la que nos venimos acá fue también por un proyecto que se llama Hombre Fante, el cual estrenamos EP hace unos pocos días. También es como una banda de rock progresivo, pero que tiene como más influencia de los Volta, quizá de Mars Volta. Es como más groovy y un poco más caótico en de cierta forma. Y bueno, Henry también tenía su proyecto en Venezuela, que era de power metal, que también sonó muchísimo y trabajaron muchísimo allá. Y Y bueno, nada, básicamente también, no sé, tocaba con quien me llamara, básicamente, claro. Sí, eso. Sí, un tiempo libre de que se tomó de ser de sesionista también con otras bandas, así que el más movido fue él siempre. NASA es más tranqui, yo tranqui también, no tenía otras bandas acá. Claro, o sea, el proyecto bueno, era... pero como baterista es el sí, más el más power, digamos. Sí, sí, lo busca mucho. Bueno, chicos... Muy agradecidos de que hayan venido, la verdad que se vienen hasta acá. Nosotros agradecemos mucho siempre que las bandas vengan, que se acerquen, que pierdan sí. un rato para venir acá a conversar con nosotros. Vuelvan a contarnos, para las los que fechas. Están escuchando, sobre las fechas, sí, exactamente. Y las redes. Bueno, 30 de noviembre, iba a decir, ¿viste? 30 de septiembre, fin de mes, quedan dos semanas, 23 horas, cae sábado. Playa presenta Vettori, nos acompaña Engine. Filmamos el evento. A las 20 personas que lleguen primero le vamos a regalar souvenirs de la banda. Y nada, esperemos que puedan ir todos los que quieran y estén interesados en conocernos, si no nos conocen. Y si nos están escuchando nuestros amigos y si todavía no tienen entrada, hay disponibles por Mercado Pago, guerra.interna.mp o Passline. Y nada, va a ser una experiencia que probablemente no se quieran perder. Así que los esperamos por allá. Esto es acá en Club B, ¿no? Club B. La dirección, ¿se acuerda usted? Porque yo no me acuerdo. Corrientes 5008. Bueno, chicos, muy agradecidos nuevamente. Bueno, saludos al chico que no vino. Ya los vamos... Probablemente andemos por ahí ese día, si estamos acá en la ciudad. Así que, nada, las puertas... Lo que decimos siempre. Será bienvenido. Las puertas seguramente siempre sí. están abiertas para todo lo que ustedes necesiten. Muchas que gracias. Compartamos en el programa, en las redes, cuando tengan... Ya diciendo, vamos a sacar este tema, sacamos el disco, vamos a hacer un tema nuevo, nos vamos a presentar en tal lado, las puertas están abiertas. Genial, gracias. Con nosotros. Muchas gracias. Ya tienen mi número, así que... Seguramente volvemos con el lo que necesiten, chicos. Bueno, y nos vamos a despedir escuchando un tema que saqué justamente, creo que es... Tau 1, creo que lo busqué en la red, porque no se me ocurrió preguntarle qué quieren escuchar. Dije, a ver, porque... Porque nosotros, habitualmente, los temas que pasamos, los sacamos, tratamos de sacarlos de YouTube, porque después cuando hacemos el posteo, queremos postear el link, cuando hacemos claro. el posteo del programa, para que el que no lo escuchó o no lo vio, diga, bueno, voy acá y lo veo, y ahí empiezan a investigar, ¿viste? Así que, bien. Bueno, de nuevo, muy agradecido, chicos. ¿Eh? Gracias a ustedes por la invitación. Vamos, corazoncito. y Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada, shows en vivo, una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos, comidas, patio cervecero, el Amparo Bar. Pellegrini 788, ciudad rockera de Bursaco. Muy, pero muy buenas noches, amigos y amigas. ¿Cómo andan todos? Mi nombre es Javi Bianchi. Este es el segmento exclusivo de ATM. Segmento muy breve el día de hoy, pero no por eso menos conciso, ¿verdad? Ya que consideramos que vamos a estar hablando de lo principal que viene para este fin de semana. Ya voy avisando. Atención, capital. Atención, zona oeste y atención, zona sur. Mi nombre es Javier Bianchi, ustedes saben, le pasamos la información, luego chequean o en la página de este programa o vienen a Toda Máquina ATM o en Javier Bianchi-ATM. Señores, el viernes 22 de septiembre a partir de las 21 horas, Marcelo Roacho, Adrián Subotowski, Pablo Soler, en vivo en Saavedra 399, Mr. Jones de Ramos Mejía. Atención con esta fecha, ingresen a la página de estos músicos o de quienes habla, que tienen toda la información para poder adquirir las entradas, que insisto, no quedan muchas, y es, considerando estas tres baluarte, estos tres baluartes que tenemos a nivel guitarra de nuestra música, es un precio por demás aceptable. ¿Qué pasa el sábado 23 a partir de las 23:30 horas? Bueno, nos encontramos que la gente de Zorra, a punto de agotar sus entradas, se presentan en Gier. Álvarez Tomás, 1078 de la Capital Federal. Son la única banda, por lo que tenemos entendido de anoche, y sin duda alguna, al menos de lo que nosotros hayamos recibido información oficial o invitaciones oficiales, es la más trascendental de la fecha de este fin de semana, ¿verdad? ¿Qué pasa también el sábado 23? Atención, Zona Sur. Festival Vamos las Bandas, esto es en el Club 3 de Mayo. Esto está ubicado en la calle 1 al 5044 de Berazategui. Para todos los que están preguntando, les contamos que esto está ubicado apenas a 3 cuadras de Avenida Mitre y de Avenida Florencio Varela. Para los que conocen la zona sur, punto estratégico por excelencia, pasan un montón de colectivos. Lo importante, 10 bandas en vivo. Rock, funky, heavy metal, rock and roll, rock pesado. Todas las bandas las van a encontrar en el flyer oficial en el muro de ATM. Destacamos, un poquito de autobombo, la presentación de JM Band junto a No Blacky. Las dos bandas fusionadas, dos en una. Prometiendo un show con temas propios y también rindiendo homenaje a las grandes bandas del rock y del heavy metal. Si se me permite, el día domingo, mientras muchos descansaban y comían un asadito, hubo un ensayo que la verdad nos puso muy contentos al salir, bueno, por la respuesta, ¿no? Por la buena onda, agradecemos de corazón. Y el domingo 24, señores, el niño bajista de Los Violadores, a partir de las 15 horas, en el Roxy Grill, se presenta el Ejército Negro, el niño, un montón de bandas a beneficio del hogar Los Guerreritos. Bueno, Roxy, ustedes saben, Hunter y Álvarez Tomás, Los Guerreritos, se están presentando ahí en vivo. Las entradas, 1500 pesos a través del Mercado Pago a luciana.mph, luciana.mph. Luciana Jazmín Moreno es el nombre de esta titular. Che, el domingo

¿Ya volvimos, guacho? ¿Ya volvimos? Bueno, recién, como siempre, el segmento pasó, el segmento de Javi Bianchi, pasó a Beidón también. Ya se fueron los chicos de Play y ya acá nomás, así, como quien no quiere la cosa, apareció el siguiente invitado. Preséntese, por favor, señor siguiente invitado. Fernando Ricciarduli, bajista de Acero. ¿Y acompañado de...? Orejitas Burrows. ¿No? Decí, que ¿te podés presentar, por favor, al micrófono? Tomás Burrows. Con esa voz de locutor. Bueno, entonces, ahora que los tenemos a los dos acá, podría decir que nos pueden decir que... mandar un saludo a La Frontera de Toda Razón, que cumplió 2 años. Dos años cumplió el grupo, sí, ahora el 15, y nos olvidamos ni siquiera hasta de decir, che, feliz cumpleaños. Feliz aniversario. Eso tal es de ustedes. Feliz aniversario. Después todos se confunden, viste, que el otro día fue el día del bajista y me saludaban por mi cumpleaños. Así que Yo me reía, no podés, dice ahí, decía bien. Feliz día del bajista, feliz cumpleaños. Y bueno, por lo menos te hubiesen llevado un regalo. Sí, claro. Bueno, el 8, que vengan, y ese es el regalo para mí. Que ahora que nombrás el 8, ¿es la fecha más importante para Acero después del regreso? Sí, yo creo que de siempre, en realidad, por lo que significa, más que y por porque la organizamos nosotros, y por todo lo que acarrea, ¿no? Hoy por hoy, encima, en la situación en la que estamos, pues no es lo mismo hoy... en 2023, que no sé, que hace 23 años atrás, aunque las cosas eran distintas, no sé si más fáciles o más difíciles, pero eran distintas, ¿no? Hoy es todo como mucho más complejo, y jugársela, hacer una historia como esta, la verdad que no es poca cosa, y bueno, mucho mérito de ellos acá del amigo, entonces de que estemos armando esta historia, de jugárnosla a tocar en un lugar como Flores, con lo que significa Flores como tal, lo grande que es, aparte. Pero bueno, un escenario que está buenísimo, y tuvimos ya la suerte de haber tocado con otras bandas, y bueno, la verdad que estamos reservados, no puedo creer que ya estábamos ahí a... Ya pasó, a nada, loco, de cuando lo presentaron, ahora pasaron 3 meses, sí. Pero parece que fue ayer. Exactamente, estamos ya casi a nada, 2-3 semanas de toda esta historia, así que bueno, esperando que venga Dani entero, de allá de México. Sí, andá, ¿en serio? ¿Qué anda? Le habrá pasado, sí, loco, en serio. Yo lo único que veo son fotos medio turbias de Dani rodando por México. Mal, boludo, mal. Comiéndose ¿qué lo los chiles? Dicho que vaya después de... Mal. ¿Sabés cómo? Bueno, iba a decir una... ¿Usted acá? A bardear. No. Todos me conocen, así que mejor... Con el buque animado, chica. Sí, claro. Che, Fer, la banda fue creada en 1995. Sí, sí. Por 3 integrantes. Sí. Uno, vos. Sí. Hoy son 6. Sí. Si bien pasaron muchos integrantes sobre la banda, hicieron un impasse y hubo muchas cosas. ¿Cuándo creaste la banda? Junto a tu hermana y junto a... Juancito Villagra. Juan. Sí, guitarrista. ¿Pensaste que hoy por hoy harían un Flores y con 6, no 3 no, integrantes? No, la verdad que no. No, en realidad, lo que digo siempre, yo sobre todo después de ese impasse que hubo en el medio, grande, cuando yo estuve viviendo fuera del país, me era difícil pensar en estar de nuevo con la banda como tal, con lo que significa la banda para mí y todo lo demás. O sea, porque la verdad que cuando yo estaba en México y cuando salió Historias y Leyendas, que yo estaba en México, que lo había armado con algunos músicos de allá, también vi que no daba por un montón de cosas y lo dejé ahí, porque siempre que hice algo por la banda fue... lo mejor, o sea, o lo mejor que uno puede dar, claramente, no que yo sea lo mejor, sino tratar de dar siempre lo mejor con la banda. Entonces, esto es algo importante por lo que significa, porque ni siquiera en aquella época nos habíamos jugado, digamos que ponerle que el paralelo de aquella época era que Cemento, ponele, ¿entendés? Sí. No habíamos hecho nunca un evento así por nuestra propia cuenta presentando un disco. Entonces, bueno, estamos presentando un nuevo álbum a esta altura de la historia de todos, en este momento del país y de todo. Bueno, jugándonos a hacer algo copado, ¿no? Tratando de dar siempre lo mejor al alcance. Obviamente uno quisiera tener el presupuesto de Iron Maiden para hacer mil cosas, pero bueno, sabiendo dónde estamos con los pies en la tierra, como sabemos que estamos en Argentina. Claro. Pero tratando de hacer siempre lo mejor, siempre lo más pro posible. Y bueno, creo que va a estar bueno, por lo menos lo vamos a disfrutar mucho. Yo lo voy a disfrutar mucho. Estoy esperando que llegue ese momento porque, bueno, ahora es todo preparar, pensar 27 mil millones de cosas y es como que el momento ese que llega el show te olvidás de todo y ya fue, ¿no? O sea, es disfrutar y, bueno, quiero que llegue ese momento para poder disfrutarlo en lo personal y aparte con los pibes también, porque la verdad que los chicos de la banda son recopados y tenemos una super química y nos llevamos super bien y disfrutamos tocar juntos, entonces bueno, va a estar re bueno, seguramente que sí. Ustedes justo antes de la pandemia tocaron en Flores, tocaron con Amon Amar. Uh-huh. Bueno, vino la pandemia, el parate, con toda la historia que todos conocemos. Después de la pandemia, Cerote empieza a tocar y tocó en el Teatro Flores de nuevo, si mal no me equivoco. Uh-huh. Tocaron en Obras. Uh-huh. ¿Tocaron en Luna Park también? No, en el Luna no. Bueno, yo ahí estoy, se me confunde. Sí. Pero tocaron en Obras. Sí. O sea, empezando a tocar, se empezó a notar un crecimiento. ¿Ustedes uh-huh. dentro de la banda notaron eso? Sí, bueno, nosotros... Dentro de lo que es el power en el, sí, en el sí, país, sí, claro, ¿no? claro, obviamente. Sí, uno nota. Es que estos eventos, yo siempre digo que estos eventos grandes, sobre todo el hecho de participar en eventos internacionales, si uno hace bien las cosas, sirven y mucho, porque es la oportunidad de mostrarte ante un público que no va a haber bandas nacionales. O sea, la realidad de todo esto, y justo lo venía hablando hace un rato con otra persona, pero es en todos lados, no es acá solamente. Porque cuando estaba en México era lo mismo, en Italia era lo mismo. La gente no, el público no apoya a las bandas autóctonas, a las bandas del lugar. O sea, salvo Rata, Malón, los casos así como que emblemáticos, no hay un apoyo al crecimiento o al laburo, o piensan que todas las bandas de acá, por ser de acá, son menos que las de afuera, y no es así, y no hablando por nosotros, hay un montón de casos, ¿entendés? O sea, mismo con las bandas que vamos a estar tocando el 8, son bandas que son grosas, loco, que la vienen remando también como nosotros en Dulce de Leche, ¿entendés? Y tratando de salir a flote y tratando de sacar, siguen laburando y apostando a sacar nuevo material, que eso es la que va, ¿entendés? Porque la aposta es que, viste, este es un país tanguero en el que vivimos siempre del pasado y de lo que pasó y de lo que fue y de lo que esto, y uno sigue generando cosas. O sea, a mí lo que me motiva a seguir haciendo música es que me creo con la capacidad y creo que la gente que está conmigo tiene la capacidad como para seguir generando música nueva y que esa música nueva me despierte interés y ganas de seguir haciendo cosas. Es como que una bola, ¿no? Que se, de una bolita así que se hace una pelota gigante. Y hay miles de factores en el medio, ¿entendés? Miles y millones de factores en el medio que podemos estar 5 horas hablando del tema. Pero la aposta es que uno le mete mucho huevo a esta historia, ¿no? Mucho, mucho huevo. Todo. Me quedo en la parte que dijiste y la gente que está conmigo. La gente que está con vos, ¿cómo fue llegando a vos, a la banda? Mira, salvo Pablito Gamarra, que él había estado tocando en la primera época de nosotros allá, él había entrado en 2001, sí, después que se había ido Oscar. Los demás no los conocía, obviamente a los chicos no conocía ninguno. Cuando yo llegué acá, la idea fue buscar músicos. Lo primero que siempre digo, lo primero que fui a buscar era batero. Si yo no encontraba un batero como la gente, no iba a hacer nada. No iba a hacer nada. Por lo que significaba el puesto en sí, porque era mi hermana la que era la baterista de la banda, ¿entendés? Con la quien habíamos armado toda la historia. Y era un puesto difícil de ocupar porque también, por lo que implica lo que hay que tocar en la banda, que son cosas bastante rápidas, hay que ser un atleta para tocar ciertas cosas, ¿no? Y bueno, el primero que conocí de todo fue a Dani. Entonces con Dani estuvo todo bien, aparte que Dani ya le gustaba la banda y toda la historia. Bueno, nada, fue probar, ver qué onda, y la verdad que, bueno, será el buen karma que pagué por toda la mierda que me había tocado vivir antes. Pero en menos de 3-4 meses estaba Dani, ya había conocido el pelado, ya había hablado con el pelado, ya había entrado, había decidido que sí que iba a formar parte de la historia, estaba Gamarra ya, o el pelado que tocaba la viola claramente, y bueno, Leito fue el último que entró antes de Más Allá del Cabo, ¿no? ¿Gordo? No me acuerdo cuando entró el Leo. Bueno, sí, fue el último, pero al toque de que estábamos grabando o algo de eso. Bueno, y nada, se dio todo de manera natural, por suerte, y ya te digo, son pibes que, más allá de lo que demuestran musicalmente, ¿no? Y que todos lo pueden ver, lógicamente, si nos van a ver, son buena gente, buena leche, ¿viste? Son pibes tranquilos. Se los ve y comparten claro, un montón con el público. Sí, claro, pero para mí era muy importante eso, porque viste, las experiencias anteriores no habían sido por ahí del todo positivas en ese aspecto, y me había comido un garronazo, entonces, viste, no quería que me sucediera lo mismo, ¿no? Creo que está sonando mi... Hay un teléfono. Apágamelo y después. Sí. Así que, bueno, no, la verdad que, bueno, los pibes fue muy copado haberlos encontrado. Y, lógicamente, si en el pasado hubo cambios, no fue porque yo quise que sucedieran, fue porque se dio de esa manera. Fue porque se tenía que dar. De esa manera, ¿entendés? Fue que se tenía que dar y quedar en la formación que se quedó. Claramente, y aparte que en este momento, a esta altura de la historia y de mi vida, con muchos años más de aquellos que cuando comencé, uno es más sensible, por no decir que más rompe pelotas. Más maricón. Más rompe pija. Entonces es como que estás viendo un toque más todo, ¿no? A ver qué sucede. Y bueno, nada, con los pibes 10, la verdad que un golazo. Yo me encuentro, estoy súper contento y sé que va a ser con ellos hasta el final, seguramente. Hoy Norma decía que arrancaron como un trío. Uh-huh. Después, en algún momento de la historia, pasaron muchos cantantes muy reconocidos de la escena por la banda. Uh-huh. En algún momento de la historia también eran un sexteto. Sí. Cuando vuelven como un quinteto, con el pelado, un monstruo de la voz y de la guitarra, cubriendo los dos roles. Uh-huh. Durante mucho tiempo. Y de pronto aparece David. Uh-huh. ¿Qué nos llevó a ustedes a buscar otro guitarrista para liberarlo un poco al Gordo? Eso inclusive cambió hasta la impronta un poco de la banda, ¿no? ¿Qué nos llevó a eso, a buscar un guitarrista más? Lo que pasa es que este disco en particular es mucho más empeñativo en cuanto a la parte vocal para el pelado. Y con los shows que habíamos dado, los últimos shows que dimos después de la salida del disco, él mismo se dio cuenta que necesitaba, para poder que su performance fuera la adecuada, pero no porque estuviera cantando mal, ni mucho menos, sino como para él también soltarse y poder interpretar. Porque cantar un poco más de puesta en escena, claro, ¿no? Porque cantar no es solamente cantar, o sea, sacar la voz, digamos, sino lleva toda una historia de interpretar y un montón de cosas. Entonces, bueno, hablándolo con él, llegamos a la decisión de que, bueno, que íbamos a buscar un guitarrista más, que, bueno, que ya te digo, no era una novedad, porque nosotros fuimos en la primera época también, a partir de la salida del primer disco, siempre fuimos, sí, dos guitarras, fuimos sexteto, sí, siempre fuimos sexteto. Entonces, bueno, nada, con la pérdida que significaba un violero como el pelado, porque aparte el pelado ser un cantante zarpado es un guitarrista del carajo, mal, ¿entendés? Entonces, bueno, nada, la búsqueda también fue relativamente rápida, porque no es que tampoco que tuvimos que esperar tanto por ello. Antes de salir a hacer una de esa de que publicás en redes que estás buscando violero, que siempre te caen por ahí mucha gente que no sabes que no es la adecuada, fue primero obviamente buscar con los músicos amigos de que tengan conocimiento de algún músico. Y de hecho fue el Chama, ¿no? Fue el Chama que te dijo a vos, que sí. Dijo acá a Tommy, de David. Y bueno, el negro vino, probó al toque, aparte que no sé, 3 semanas, un mes, se sacó todo. todos los temas que tenía que tocar, porque digamos, teníamos el show de Angra, ahí en Gru. Y no, re bien, aparte un capo. Sí, aparte lo presentaron en un show de la Concha de su hermano. Sí, claro, o sea, el boludo para empezar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro, sí. Y no, y la verdad, fue terrible el cambio que se vio en el escenario. La verdad, verlo al Pela libre. Claro, claro. Libre. Igual, a mí, yo tengo que decir algo. A mí me costó mucho adecuarme. Claro. De hecho, yo, cuando fuimos a la fecha de Circus, cuando vi otro guitarrista, me sorprendí. O sea, no, ¿qué haces? Claro, por más que yo con David la mejor y ya lo conocía, pero fue, ¿qué hace ese tipo ahí? Pelado, agarrá la blanquita. O sea, bueno. Claro, claro, claro. Pero no le resta, o sea, al contrario. Si uno busca que sume, realmente sumó. Es que porque fue en pos de mejorar, claramente era un cambio para seguir creciendo, no era un cambio para nada. O sea, porque sí o porque no, el pelado no tuviera ganas, por el contrario. Yo sé que el pelado se muere de ganas de seguir, le hubiera encantado por ahí seguir tocando la vida y todo lo demás. Pero bueno, la realidad es que ya lo que hacía era una bestialidad. Yo no sé cómo hace para partir el cerebro ya para hacer esas las dos cosas que hace. No es una cosa que es una locura. A ver, yo me confundo cantando solo. Imagínate, hijo de puta, cantando como canta, ¿entendés? Entonces, bueno, nada, sí, le dio una libertad muy grande y para mí, sí, también lógicamente hizo que su performance, ya que de por sí era excelente, la haya mejorado mucho más, ¿no? Lógicamente, él también, sí, le sumó teatralidad. Show, claro, se tiene que ir también adecuando, a pesar de que él ya se había comportado como frontman en otros lugares donde había estado tocando y demás. Pero bueno, adecuarse a la nueva realidad en la banda de solamente tener que cantar, ¿no? Que significa, viste, te falta algo que te tapa, ¿no? Claro. Es ahí, ¿no? Entonces, tiene que hacer todo otro montón de cosas que bueno, que ahí las va laburando y bien, la verdad que bien. Y hablando de pelados, ¿no? ¿Cómo hay una bocha pelada. Sí, sí, sí, sí, ahí voy. ¿Cómo llega Tomás Burros a ustedes? Bueno, yo a él lo conozco hace 30 años, hace 31 años. ¿De chiquito? Y era más, tenía pelo. No tanto igual, la careteaba ahí. La careteaba, no se lo daba, tiraba ahí un jopín ahí. Una cosa. Tenía un jopo medio cerati, ahí medio raro, tenía unos rulos ahí medio raros. Vimos una foto por sí, ahí. Claro, claro. Bueno, ese mismo peinado, un poquito menos. Un poquito menos. Después ya se pelona aquella época. Bueno, lo conozco hace un montón de años, a él obviamente, tenemos una amistad de un montón de años. Y aparte de la amistad y todo eso, yo sabía, o sea, sé de lo que él es capaz de hacer. Él había estado laburando también como manager de una banda banquina, una banda de rock y demás. Entonces, a la hora de retomar toda esta historia, lo primero fue buscar los músicos y demás, y después fue decirle, loco, mira, estás mintiendo. Querés estar con coso. A ver, contá cómo fue. Yo te voy a contar la verdad. Contá la posta, Tommy. El señor toca el 16 de julio del 2016 en el Teatro Vorterix. Bueno, pero esa no cuenta. ¿Para qué cuenta? Sí, cuenta. Contá. No, esa no cuenta, dije. Yo no estaba en esa época. Okay. Yo fui a verlo como amigo, ¿no es cierto? Sí. Él venía de México, entonces me cuenta que venía con unos amigos mexicanos, más y estaba Pablito y el tecladista de Arianda Project. Cantó Aarón ese día, Briglia. Y bueno, pasó la fecha, lo había invitado Lorien en sus 20 años y claro, volvió a vivir toda esa sensación y se quedó recontra manija. Al poquito tiempo viene a mi casa, porque siempre viene a larviar a casa a comer. No, somos de juntarnos mucho. No, sí, atrás de lo que es la puesta en escena tienen la amistad. Ah, sí, ahí está. Primero todo. La amistad antes que nada. Y bueno, ahí es donde él me comenta. Y ya viene y me dice, che, quiero armar la banda otra vez. Le digo, sí, dale, por favor, hacelo, porque bueno, uno tantos años, hemos pasado muchas cosas juntos. Pensá que él se compró su primer bajo y fui una de las primeras personas que lo vio, cuando se compró el primer pibe de 60 también. No, conozco toda la historia, él iba al secundario. Cuando yo lo conocí. Entonces, sabía de todo, de la pasión, y la madre siempre, cuando hablaba por teléfono con la madre que le estaba en Italia o en México, me decía, llamalo Fer, insistirle que siga con la banda. Bueno, en una de esas veces que después que toca con Lorian, viene a casa y me dice que quiere formar la banda otra vez. Y bueno, dale, metele. Y yo creo, si no me equivoco, que antes de algo me dijo a mí que quería que yo sea el manager de la banda. Y después, ahí de toque llegó Dani, que fue el primero, y después sí. Vinieron los demás. Bueno, perdóname que no supe ser cronológicamente correcto. Maricón, él fue el primero. No. Pablito, Pablo Gamarra fue el primero, que fue el que habló él, y una vez que lo tuvo a Pablo, me dijo a mí, así que yo soy el tercer acero, soy yo. Che, Tommy, bueno, pará. Y ya que habló Tommy, Tommy, a vos ya está, sos un tipo que sos muy requerido por las bandas. Hay un montón de bandas que te buscan para que... porque pareciera que como que lo que rozás un poco como que empieza a surgir, levantar cabeza. Aparte de con acero, ¿con quién más estás laburando vos ahora? No, yo trato de explicarle mucho a todas las bandas. A veces por ella, mucha gente no lo entiende. La misma sensación que tiene un músico de estar arriba del escenario y disfrutar el show, a mí me pasa preparando todo. Claro. O sea, yo lo que hago, lo hago con ganas, con pasión. Y bueno, Acerot es como quien diría, es la banda, es mi banda, es una banda que... Hoy sos el séptimo Acero, por más que hayas entrado tercero. Nah, o sea, sí. En un momento era el sexto, ahora... El sexto. David, que se quede atrás. Encima le tuve que hablar yo para que venga. Bueno, listo, David es el séptimo. Bueno. Las mismas ganas, la misma pasión, el laburo de todos los días. La verdad que soy un apasionado de lo que hago. Me encanta, lo disfruto, me gusta ir a shows. Me gusta tener reuniones, me gusta todo. Me llaman a laburar en diferentes producciones y me gusta estar. Entonces, tengo ese problema de que tengo, ni siquiera tengo la camiseta tatuada, tengo el tatuaje en la piel de Acerot. Y me pasa que tengo muchas bandas amigas conocidas y trato de darle una mano, y si tengo que ir a laburar para esas bandas las laburo, y si trato de conseguirle fechas se las trato de conseguir. Hay muchas bandas que son amigos, y bueno, en el caso de Abemus Morten, de Mythology, me gusta estar ahí, poder colaborar en lo que pueda, pero bueno, a mí Acerot me demanda mucho tiempo, muchísimo tiempo, y bueno... Es eso, es la pasión que le pongo a cada cosa que hago por la banda. ¿Y cómo es? ¿Se puede contar un poquito cómo es el armado de...? O sea, Fer recién nos estaba contando que cuesta mucho, hoy por hoy, armar semejante cosa, y más en el Teatro Flores. ¿Se puede contar un poquito de cómo es la movida que hay que hacer? Movida es grande, no son fechas sencillas. No son fechas sencillas, te tenés que juntar con la gente que esté capacitada para hacer eso, gente de mucha confianza. Hay algo que tiene Acerot que lo tenemos de hace mucho, más Fer y yo. Tratamos de rodearnos de personas que tengan esa sensación de que es su banda. Puede haber muchos profesionales, pero a la hora de seleccionar por ahí nos fijamos más en la cuestión humana, en todas esas cosas, porque sabemos que ese día van a dejar todo. Sí. Por supuesto que esta gente también tiene capacidad, ¿no? Porque tenés que tener capacidad para armar una fecha de esta. Pero bueno, son muchas cosas las que hay que preparar a nivel sonido, iluminación, por más que tengan todo, las bandas, los backline, las prensas, flyer, publicidades... asistentes. Hay una prensa particular muy hincha pelota, ¿verdad? ¿Una prensa? Sí, una prensa en particular muy hincha pelota, ¿no? Y nosotros tenemos, lo que pasa es que somos no sé quién. Yo no, yo hablo de prensa, de gente que nos hace de prensa de verdad. Claro. Puto. No. Yo digo una cosa. Vos que te acordás tanto, guacho, ¿te acordás la primera vez que me viste a mí? Sí, yo a vos te vi en el Roxy y te vi con una remera y me llamó la atención. ¿Sabés dónde me viste a mí por primera vez? No me viste en el Roxy. Ahí van a empezar, ¿no? Me viste en XLR. Y la segunda vez que nos vimos, vos me viste en XLR, ah, yo después de eso te mandé mensaje. Y la segunda vez que nos vimos, yo te fui a buscar a la puerta de The Other Place. Mira. Esa fue la segunda vez que nos vimos. Ahora te cerró el orto. ¿Viste? Tomá, Gil, ni te acordás. No, ¿así yo, me querés? Pará. ¿Así me querés? Yo para mí te conocí en el Roxy. Para mí yo te conocí en el Roxy, que te vi, me y viste, te vi con viste, la remera. No me hablaste. No, no te hablé. No, no. Hablamos. No, Sofía, lo que te voy a hablar. ¿Me hablaste? ¿Me hablaste? Te como a la boca así de una. Hacemos un seño, por lo menos. Carne de chancho no me gusta. No, después sí. Yo la primera vez te vi en el Roxy, la segunda vez que ya te vi con la remera puesta y me llamó la atención porque estabas con un grupito de gente y después te volví a ver en XLR. Eso sí me acuerdo. Ah, ¿primero lo viste sin remera? No, no, lo vi con la remera de Acerot en el Roxy. Eso no, sí sin remera me vio en el Teatro de Flores una semana antes de la pandemia. No, pero bueno. Yo la verdad no recuerdo. Dios mío. ¿A dónde te conocí? Sí. En Coso, en Altamira. En no, pandemia. Sí, sí, ahí sí, pero o sea que hablamos, pero anteriormente... No. ¿Sabés dónde estuvo sí. ella? Estuvo en la conferencia de prensa que se hizo en XLR para un festival muy grande que iba a haber, que vos estuviste ahí, ahí estuvo ella. Yo tampoco le hablaba a ella en ese momento, no me registraba. Y no sé por qué le hablaste, mirá ahora. Mirá ahora, boludo. Y al Luján. Acabaste la vida, boludo. Sí, boludo. ¿A Luján? Ay. ¿Estuviste en Luján? Sí, sí. Estuvo en Luján. Mirá. Me sacó una foto, boludo, y no nos conocíamos. Es más, no, a él no le saqué la foto, le saqué Me sacaste la foto. A mí, guacha. Le saqué la no. foto a CTM. ¿Qué hace TM? Me sacaste a mí, qué linda pala que tiene el pelado. Claro, Luján. Esa, Luján estuvo genial. Bueno. Hermosa fecha sí, fue esa. Terrible, esa terrible. Fue terrible lo que tuvimos que trabajar para esa fecha. ¿Esa cuál fue? ¿La de Héroes del Metal? La primera. Claro. Sí, la primera, la más grosa, sí, me acuerdo. Ahí te crucé. Y ahí también los vi. Igual... Todo el mundo que me conoce saben que tengo problemita. No. Que no retengo nada, soy un a desastre. Ver, yo te crucé, pero, o sea, después con el tiempo uno sí. por ahí activa un poquito la memoria. Sí, sí, ah, sí. Acá también. Y bueno, con él nos hemos cruzado, pero con Jorge nos hemos cruzado un montón de veces. Bola, porque... Y pero no nos conocíamos. Aparte que yo hablaba, o sea, no era que. Sí, eras de otro grupo. Claro. Y eras una recortada. Yo prácticamente guacha. Iba sola. La... O sea, era muy poco que yo iba con alguien o con un... Claro. No ibas solo, ibas con Dani. Mentirosa. Sí, con Dani también. Pero a pelear, chicos. A Luján no fui con Dani, fui no. sola. Che, bueno, volvamos a la entrevista que ya estamos... Sí, de en ahora, serio. Después en casa peleamos, mi amor. Me queda algo. El arte de tapa. Uh-huh. Primero, en los años consecutivos, fueron... dos personas, que ahora no me acuerdo el nombre. Uh-huh. ¿Cómo fue que decidiste empezar a hacerlo vos? Porque empecé a laburar de esto, siempre quise hacerlo en realidad, pero bueno, ya estando en México sobre todo, en Italia empecé a estudiar un poco toda esta historia de lo que es el arte digital y demás, y en México como tal ya me largué a laburar de eso, y bueno, lógicamente era obvio que si iba a tener la oportunidad de seguir sacando discos con la banda, lo iba a hacer yo, claramente, ¿no? Entonces así fue que, bueno, ya más allá del caos ya hice la portada del disco yo y bueno, y está la de Senderos también, ¿no? Y aparte que bueno, entre tantas cosas que hago, también laburo de eso, entonces hago portadas para bandas de acá, de afuera, de pinte, en realidad. Así que hace ya casi 15 años que estoy con esta historia. Así que bueno, eso, así fue. Así fue como... ¿Y las letras? ¿Qué? ¿Quién las arma? ¿Quién las haces vos? ¿Las volcás y decís, bueno, está esto, colaboran sí, todos? Sí, en realidad primero es ver de qué... te puedo hablar en particular, que es lo que tengo más fresco también, porque a mí también se me escapa la tortuga, de Senderos, ¿no? Que es el último disco. Lógicamente fue, sin ser un disco conceptual, sí hay un concepto atrás, que obviamente que es el destino del hombre como tal, enfocado de distintas maneras, o con distintas visiones y hasta con un tema así como fantástico, mitológico, como puede ser Urd, que es un tema que habla de la, de las nornas, que está es de la mitología nórdica, ¿no? Pero siempre eran como las que regían el destino de la humanidad y de los dioses, según los nórdicos. Entonces, bueno, tenía todo que ver, me parece, ¿no? Entonces era el concepto primero, ¿no? El concepto que de lo que quería decir, que yo ya lo tenía bastante en claro desde antes de empezar a hacer el disco, que iba a ir por medio como por ese lado. Y bueno, sí, la mayoría de las letras, salvo la de Condena, que es un tema que es íntegro del Pelado, que compuso música y letra, las demás sí, las letras las hice, creo que todas yo, no me acuerdo, creo que sí, las hice todas yo. Pero sí, va por ese lado, ¿no? Va por el lado de tratar de transmitir, siempre tratar de tirar a algo, data, ¿no? Siempre está, me parece importante el hecho de poder decir algo, aprovechar el hecho de a través de la música, de poder dejar un mensaje, me parece copado. No dejan de ser pensamientos o momentos, porque es así, porque es a la hora de componer o de crear, primero, en mi caso, primero viene la parte musical y después viene la parte de la lírica, ¿no? Pero se da de esa manera, se da de esa manera natural, no sé cómo decirlo, ¿no? No es que es algo planificado, yo no, si me sentás ahora y me decís luego escribí una letra y no sé si podría, ¿entendés a lo que voy? Sí, sí, sí. O sea, va más de meterte, de ensimismarte, digamos, con lo que estás haciendo o con lo que querés hacer y sale de manera natural, hasta yo mismo a veces me sorprendo, digo, ah, mirá qué copado quedó, ¿no? Dentro de todo eso, nosotros tuvimos la suerte de hacer una pre-escucha, se podía decir, del disco. Uh-huh. Sí. Y hubo una canción que nos impactó y por lo novedoso, por lo que se agregaba, que era Exiliado, uh-huh. Donde estaba la voz de Cristian, el cantante de Avernal. Uh-huh. Cuando pensaste esa letra, ¿ya la pensaste con dos voces? ¿La pensaste con una voz gutural, así? Sí, de entrada, porque esa, de hecho, fue la primera letra que sabía de qué iba a escribir, porque en realidad esa letra habla como que del suicidio en sí, y es por un evento que pasó en su momento con un pibe que era un amigo, por decirlo de alguna manera, un pibe que seguía la banda, David, que seguía, sí, la banda de la primera época, en todos lados, un loco de Granbur, un capo total, que era, aparte que era el coleccionista más grande, tenía más cosas él de la banda que yo, y bueno, tomó esa decisión en su momento y sí, no, obviamente nos impactó a todos y nos dejó, por supuesto, mal a todos. Y al fin y al cabo la letra de eso es como que está un poco basado en lo que por ahí se le pudo haber cruzado en la cabeza, pero siempre tirando, no tirando mala onda ni mierda, sino de como de que, bueno, como generando, como que la búsqueda, ¿no? Es que claro, es jodido, loco, sí, vivir en, o sea, contextos que te lleva. Ni siquiera sabemos claramente qué fue lo que pasó en su momento, ni mucho menos, y tampoco es algo que interese o no, la cuestión es que el chabón ya no está y eso es lo que nos duele a nosotros por todo, ahí, ¿no? Claro. Y sí fue la primera que hice en ese aspecto y bueno, lógicamente un tema tan delicado y oscuro, por decirlo de alguna manera, necesitaba que musicalmente tenga toda esa onda, digamos. Y lo de Cristian también fue de alguna manera natural porque siempre... A mí me gusta Bernal, es un pibe que también que es contemporáneo, si no tiene mi edad, va a tener uno o dos menos que yo o más, no sé, de dónde va a andar ahí. La viene también peleando de hace mil con la banda, que para mí es su mejor... Me siento identificado también con Bernal en el sentido de que es como creo yo que son los mejores momentos de la banda, son estos, más que por ahí los anteriores, ¿no? Y bueno, nada... Pintó, yo lo conocía porque lo había visto, nos habíamos cruzado en shows y cosas, y salió de invitarlo, el loco al principio no tenía mucho por ahí, viste, este chabón, una banda de power metal, ¿no? ¿Qué onda, no? ¿Qué quiere? Hasta que escuchó la canción y se dio cuenta que por dónde venía el rollo y se recopó con la historia, y se copó tanto que vino hasta a filmar el video y demás, así que bien, la verdad que... Buena onda. Volviendo un poquito a lo que va a ser el show del 8, ¿van a tocar todo el disco? Sí, claro, obviamente. Obviamente vamos a tocar todo el disco, más los los de siempre, y bueno, no tan de siempre algunos, pero sí. ¿Van a tocar en la frontera de toda razón? No, esa fue un caso especial. ¿Vos pero y este es otro caso especial? Y, pero tenemos tantos temas, loco, ya, que es difícil elegir. Y esto, ya está, loco, ya te lo da, ya te lo da. Pero dice, lo decimos para vos. Lo decís para mí, ¿eh? Para vos, sí, igual te rompo los huevos. Pero. Ya sé. Pero. O sea, ahora dijiste, justamente, ¿cómo es el proceso? O sea, ¿es bueno? Yo supongo que es bueno para el músico decir, fa, loco, tengo tanto para elegir. ¿Cómo es el proceso? Es un garrón. ¿Cómo es el proceso? Es un garrón porque siempre te queda uno afuera así, loco, quería tocar este, ¿no? Bueno, nada, sabemos que hay temas que siempre tenemos que tocar porque sí, es así. O sea, porque sentimos que tiene que ser de esa manera. Existir. Ponele, es uno de ellos. La promesa. La promesa, o sea, es un tema que siempre voy a tocar. Por lo es emblemático, significa. Es emblemático, por lo que significa, ¿no? Por lo que significa, ¿no? Para mí, sobre todo en lo personal, entonces, claramente que sí. Es que es esa, la elección muchas veces va... O sea, lo que hicimos con vos, tomalo como realmente como un cumplido grande, porque yo no hago no toco las canciones que me piden, yo toco lo que vos querés, que yo quiero tocar. No, yo sé lo que ¿entendés? Yo sé lo que fue eso para vos y para... Pobre. Más para vos que para todos los demás. No, sí, ¿eh? Porque, pero aparte porque, bueno... A detrás mí me... está, dale, Fer, por favor. prefiero tocar siempre... hay veces que uno toca, cuando hacemos show de nosotros, bueno, la posibilidad de tocar más temas te da más diversidad. Pero generalmente que a veces que tocas un festis o abriendo y alguna banda... 8 o 10 temas y... Claro, ¿entendés? Y ya tocaste 3, 4 temas del nuevo y ya te quedan campaña, la promesa, ya te acabó. Está, claro. ¿Entendés? Che, bueno, ¿y van a tocar todo el tema, todo el disco nuevo? ¿Van a tener invitados? Creo que sí. La idea es que sí, ya hablamos ahí algunos. Ya Tomás lo miró cruzado, callate. Se sonrió y le dijo que sí. No, creo que sí, pero bueno, sí. Ah, bueno, listo. No. Ya, ahora es cuando vos tenés que decir, ¿se pueden decir cuáles ahí? No. Ahí bueno, pero pará. Pero no me dejes reír, lo tenés que agarrar. No, despacito. Claro. Esto es así, despacito. Tranqui. Claro. Che, no, se viene el show del 8, después tocan el 13, el 16 de noviembre... de nuevo en Flores, uh-huh. Y después tocan ahora, que se presentaron ahora, la fecha de en Río Negro. Sí. ¿Y después? ¿Ya por el año terminado? No. Lo que pasa es que no podemos... ¿Que no nos pueden contar a nosotros al aire acá para pero que sepamos para nosotros? Pero para que pase el 8. Claro, enfoquemos ahora estamos con el 8. Ahora estamos con la mente en el 8. O sea, obviamente... Después festejaremos nuestros cumpleaños. Claro, hay planificación siempre de esto, planificamos siempre, tratamos... de planificar el año en lo posible, bueno, claro, a veces se va dando, está... a veces no, pero sí, la idea es que sí, yo quiero tocar en todos lados, yo siempre le digo, toquemos, ¿no? Pero bueno, ahora estamos enfocados en esto del 8, que es algo como que muy importante, y bueno, y después sí, saldremos a contar un poco de todo lo que viene, ya para el principio de año también hay pensado algunas cosas para hacer, bueno, lo que va a ser el año que viene también, bueno, nada, tenemos muchas ganas de hacer mucho y de tocar mucho sobre todo, ¿no? De empezar a abrir un poquito la historia, queremos ver a ver qué podemos hacer con este disco, estamos viendo de nuevo la posibilidad de grabar el disco en inglés, de hecho, en realidad el pelado ya grabó las voces del disco en inglés, pero bueno, estamos buscando de la vuelta a ver de cómo podemos hacerlo para difundirlo de la manera correcta, que con la versión en inglés de Más Allá del Caos no lo logramos definitivamente, para que nos abra puertas sin ir más lejos en Brasil, claro. ¿Entendés? O sea, es así, olvídate de Europa u otro lado, en Brasil, ¿entendés? Entonces la idea es tratar de expandir un poco y tratar de salir también de acá, a ver qué podemos hacer en los países limítrofes, en Chile, hay un montón de lugares como para poder hacer cosas, pero bueno, viste, todo esto es laburo, acá el amigo que chamulle un rato también ahí, que haga lo suyo, así que vamos a ver qué pasa. El 8 van a estar las remeras para poderlas comprar. Vamos a hacer algunas remeras seguramente, más allá de esta nueva cosa que estamos haciendo de hacer como que remeras personalizadas de alguna manera, que obviamente si son personalizadas no voy a llevar 30 remeras porque sí, quiebro. Me quiebro. Entonces, pero sí, seguramente va a haber remeras alusivas a este disco, claramente, ¿no? Que es lo que estamos presentando. Igual yo voy a decir algo que no lo iba a decir, pero lo voy a decir. A ver. Yo una vuelta en un show de Acero, no me acuerdo dónde, fui también medio personalizado, ¿no? Con una remera personalizada. No cuente, no, sorpresa. No, qué sorpresa, que se caguen, porque van a ver y después me la van a reclamar. Esta fecha es tan importante. Y nosotros con Norma decidimos llevar también nuestras remeras personalizadas. Bueno, cuando la vean se van a mear, les aviso. Que una de vos con una oreja de Tommy. Claro. La oreja de Tommy está en el pecho. Claro. Mi oreja, la nariz de Fernando, la ceja de Pablito. La pelada de Nacho. Y después nos queda como Homero cuando se pone la remera de la cara de Mar. Claro. Che, bueno, una cosa que nos dijimos con respecto, porque yo estoy mirando, voy mirando la hora, porque estamos charlando tan lindo, y ya pasó más de 40 minutos. Ya se va acercando a las 10 de la noche, boludo, tarifa, es increíble. Ya. No, olvídate. No hablamos de las bandas que nos van a estar acompañando. Sí, bueno, los chicos van a ser bandas amigas, obviamente, y como bandas que la vienen peleando y que vienen haciendo, según nosotros, bien las cosas, que fue una de las cosas que también que tomamos en cuenta a la hora de invitar a las bandas, a los chicos, bueno, los chicos de Inner Force, ¿no? que ya han tocado con nosotros. De hecho, estuvieron en la presentación, de Más Allá del Caos, ya habían estado los chicos también. Voy a decir algo. Nosotros acá le hicimos notas a todas las bandas que van a estar ese. Le hicimos una nota a Innerfall, le hicimos una nota a Vemus Morten, le vamos a hacer una nota también a RPG. Los chicos de Martín estuvo acá y habló maravillas de Azeroth. Uh-huh. O sea, habló lo que representa Azeroth para Innerforce, uh-huh, y lo que representa tocar con Azeroth en esta fecha tan importante. La verdad, el concepto que tienen estos chicos mismos, también los chicos de Avemus Morte, ¿no? El concepto, uh-huh, que tienen también de ustedes, más allá de como músicos, sino como personas, es maravilloso. No, bueno, pero que es importante, yo siempre eso, ¿no? Al fin y al cabo, y nosotros pensamos que ellos también son buenos pibes y que, ya te digo, que tienen ganas y hambre y ganas de hacer bien las cosas y demás. Entonces es una oportunidad copada, yo qué sé. O sea, al fin y al cabo, aunque sabemos que por ahí que van a abrir y lógicamente por ahí no van a tocar la misma cantidad de tiempo que tomamos nosotros y todo lo demás, pero bueno, tocar en Flores, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? No es una cosa que le sucede todo ahí el tiempo quedo a nosotros. Ahí me quedo, me diste el pie. ¿Ustedes siempre fueron a Flores? O sea, las veces que fueron y tocaron en Flores, ¿fueron a tocar y abrieron o estuvieron antes de la banda principal? Uh-huh. El 8 van a ser ustedes la banda principal. Uh-huh. ¿Qué es lo que genera? No, bueno, una alegría grande y una responsabilidad también, ¿no? Porque, bueno, es ya te digo, por eso un poco lo que decíamos antes, de que es, sin duda, que es la fecha más importante o el show más importante hasta la fecha, hasta este momento de la banda, ¿no? Por lo que significa jugársela a hacer un evento así de importante en un lugar tan importante, en el que, como vos bien decís, tuvimos la oportunidad generalmente de tocar, todas las veces que tocamos fue con bandas internacionales, ahí, ¿no? Entonces, bueno, nada, va a estar buenísimo, ¿no? Por lo que significa el lugar como tal, y porque está buenísimo tocar ahí, la verdad que tocar en Flores es una masa, el escenario está re bueno, suena bárbaro, uno lo pasa bien ahí. Yo lo que sí me acuerdo patente a la hora de elegir las bandas. Nosotros cuando hicimos el anuncio, que nos jugábamos a hacer Flores, sí, no teníamos decidido todavía muy bien las bandas. La única que más o menos estaba decidida era Innerfall, porque siempre lo veníamos hablando a veces con los chicos. Cuando nosotros presentamos Más Allá del Caos, ellos vinieron, estuvieron ahí con nosotros. Y la verdad que es gente de 10 y gente que labura mucho. Sí, sí. Y lo que tratamos de hacer es de ponernos en la piel de estas bandas. ¿Por qué? Porque nosotros, para nosotros significa mucho ir a tocar a Flores, siendo banda soporte o de banda internacional o de la banda que sea nacional, de lo que fuere. Entonces era como que queríamos que estas bandas amigas tengan la posibilidad, porque no siempre vas a tocar ahí, son muy pocas veces que se te puede dar. Innerfor siempre fue muy agradecido porque fue la primera vez que había tocado en el Roxy por nosotros, porque los habíamos invitado. Y ellos no habían tocado nunca en el Teatro Flores. Entonces era como que, che, otra vez vamos con los chicos porque sabemos que son impresionantes, laburadores. Sí. La verdad que es una banda que trabaja bien en todo sentido. Después con los Arpeggi lo mismo, nos gusta, es una banda que nos gusta mucho, una banda hard rockera también, de mucho trabajo, de muchos años. Y la verdad que las bandas que elegimos eran como que eran merecedores de eso. Por más que hayamos dejado otro tipo de bandas, amigas. Por ejemplo, a mí me pasa Carnunos, una banda que me gusta muchísimo. Es que hay otro veces, tipo, hay otras bandas sí, que también. Pero bueno, la no hora se de seleccionar. Los pibes de Indios también. Los de Indios no. No pudieron porque no me acuerdo. No pudieron porque creo que Dani se va de gira con Tren Loco. Sí. Pero también hay muy buena relación con los chicos de Indios. Nunca pudimos tocar con los chicos. No, siempre nunca. Las veces que quisimos tocar, siempre hubo. Siempre algo pasó. Estamos cruzados. Bueno, vamos a empezar a organizar una fecha para mi cumple número 60. Bueno. Con Indios. Dale, cuando quieras. Y bueno, lo sabemos, Mortes. Son los pibes que son cerca del barrio, una banda de 2 años, muy nueva. Con mucho crecimiento. Mucho crecimiento, pibes que laburan bien también. Sí, con gente que la viene peleando. La viene peleando, Chamo, sí. La viene peleando hace rato. El ¿no? Chamo también. Viene desde con muchas bandas y todo eso. Y la verdad que hay un gran aprecio y siempre hay un gran aprecio, un gran respeto. Hay de todo. Y es la banda cerca nuestra del barrio que sabemos que todo cuesta y bueno. Están dando sus primeros pasos y bueno, le damos una mano. Y bueno, esa fue la decisión por lo general de las bandas. Nos han quedado algunas bandas amigas afuera, que ya va a haber oportunidad. Pero bueno, fue bastante complejo seleccionar. Sí, porque ya te digo, nosotros subimos el flyer que tocábamos en Flores sin las bandas que nos iban a acompañar. Y bueno, cuando tocas en Flores en una fecha así, más vale que muchísimas bandas. Llueven propuestas. Sí, a nosotros nos pasaba lo mismo. Si tocaba una banda, yo también trataba, che, podemos tocar con ustedes. La claro. Típica. Es lógico y está todo bien y mucho más que bien. Pero bueno, había que seleccionar las bandas y nos inclinamos por estas. Qué lindo. Bueno, ahí nos contaba un poquito Tommy cómo es también lo que es el armado de lo que es una fecha. O sea que no es nada fácil. No es nada fácil y tampoco es decir, bueno, no me tengo que enojar porque no fui seleccionado, sino el abanico está abierto para próximas fechas de que sí, ustedes claro. Ya tienen en cuenta en algún también te invitamos, guacho. Otras bandas sí, que hoy por hoy no fueron seleccionadas, pero bueno, que lo que es, ¿no? Es algo muy minucioso y muy... Es que cuando los demás creen que uno no piensa en eso, no, nosotros pensamos mucho en eso, porque a nosotros nos costó mucho todo esto. Nos costó, les costó a ellos al principio, en sus primeros momentos. Ahora que se volvió, también nos costó. Nosotros volvimos a salir menos 10. No es que Acero volvió y volvió igual, a Acero. Igual vos hubo sabés, que laburar mucho. Sí, fueron muchos años parados. Mirá, entonces... Hay un tema con eso. Tommy sabe, hablando de la escena del power metal y nada más. Yo por ahí, porque soy fanático y todo, pero no lo voy a decir al aire, ¿no? Pero Tommy sabe cómo pienso yo con respecto a Azeroth y el crecimiento y lo que es hoy la escena del power metal y cuál sería el top 3 de las bandas y el lugar en el que está Azeroth, ¿no? Y eso se hizo con laburo, loco. No, claro. Se hizo con laburo, o sea, no hay nada regalado. Si te invitan a tocar con tal o cual banda que viene de afuera es que tenés... y no invitan a otras, es porque mirá, laburaste y demostraste. Es que tener una banda es un montón de cosas. No es solamente lo que uno hace como músico, la música y todo lo demás. Hay un laburo atrás gigante. O sea, hay un laburo atrás gigante para tratar de estar, para tratar de exponer. Porque al fin y al cabo, lo que uno siempre busca y lo que uno quiere darle también la posibilidad, entre comillas, darle... O sea, no creyéndome el dador de nada, pero la posibilidad de tocar en ciertos lugares y todo eso... Qué tarado que se Pero eso porque vos lo viviste así también. O sea, pero, claro, porque vos lo viviste y claro, entonces recibiste, claro, y entonces claro, claro, uno dice dar y queda por ahí. Bueno, pero es la realidad. Yo te voy a explicar, claro, algo. A mí muchas de las bandas que se comunican conmigo por esto, por lo otro, hablan del crecimiento de Acero y hay un cierto reconocimiento a mi laburo, pero yo siempre les digo lo mismo. Yo tuve la suerte de ser manager, o tengo la suerte de ser manager de Acero, porque tengo una banda atrás del carajo. Ah. Es eso. Entonces, a mí se me abren muchas puertas por eso, porque es una banda reconocida, es una banda que es recontra pro, que lo ves en cada recital, siempre vas a ver algo que destacar de la banda, suenan terribles, son muy profesionales. Entonces, no es lo mismo ser el manager de una banda que la tenés que sacar de abajo de todo con una banda que ya tienes un poco de trayectoria. Hubo un impasse muy grande y hubo que salir otra vez. Y hubo que salir con mucho trabajo desde el 2018. Nosotros venimos desde el 2017 volviendo a laburar y a tratar de poner la banda donde merece. Y bueno, lo que digo es que querés hacer cosas y bueno, tenés una banda. ¿Entendés? Acá hay una realidad, o sea, más allá que vos sos parte de la banda, como decíamos hoy, acá hay una retroalimentación, o sea, tu laburo está respaldado por la banda y la banda te tiene a vos respaldándolos a ellos. Ah, sí, o sea, sí, pasa por ahí. O sea, es, ahí es donde si todo los más dos no laburan, claro, si los dos no hicieran eso, las cosas no serían como son. Sí, y vuelvo a insistir en lo mismo. Todo esto pasa por la pasión que uno le pone. O sea, yo siempre hablo con Fernando. Ante cualquier cosa, primero está la banda. Después somos los demás que venimos atrás. Totalmente. ¿Entendés? Primero está la banda. Para nosotros, vos decís, Acerot, y ya como te quedás helado, durito. Y es eso, es sí, la banda. Nos pasa. No, es terrible. Es terrible la sensación que tenemos nosotros cuando tenemos que hacer cosas. Siempre estamos pensando en la banda, en lo mejor para la banda, y después lo demás viene atrás. Che, bueno, lamentablemente... ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. ¿Chululandia? Por supuesto, sabemos lo cholula que sos. La adrenalina que tengo de que llegue el 8 no se dan ni idea. ¿Vos lo único que tenés que hacer el 8 a la mañana? Es amasar los pancitos. Claro, porque el 7 voy a descansar. El 7 es tu cumpleaños. El 8, el 7 es el cumpleaños de Norma. Sí. Cumpleaños del 7. El 7 cocino yo, atiendo todo yo. No, el 5. El 9. El 9. La traigo a mi suegra por primera vez a mi casa, a nuestra casa, y le vamos a festejar. Porque siempre el cumpleaños de ella lo festejamos en la casa con los hijos. Este año, no, lo vamos a festejar en nuestra casa, que vengan a pasar con... Pero a mi suegra la tengo que ir a buscar y traerla. Él le prometió. ¿Para qué me tiene esa? Viste, la mamá es así. A mi mamá le decís, a las 6 de la tarde te vengo a buscar... Ella a las 4 de la tarde ya está lista. Uy, la puta que ¿a qué hora viene? ¿Y a qué hora es? Claro. Sí. Entonces ya le dije, mejor fíjate lo que vas a hacer, encargar el remis. Ese día hay 60 fechas, boludo, y estoy invitado a 59. No vamos a ir a ninguna. Y bueno, la suegra es la suegra. Chicos, una cosita. Sí. Agradecerle a ustedes, porque sabemos que siempre nos acompañan y están, a los chicos de la frontera, que ustedes son parte de la frontera, Normita, Jorge, Guadalupe y Cristian. La verdad que para nosotros es un gran honor que nos acompañen siempre y que nos apoyen siempre. Así que bueno, hace poco se cumplieron 2 años del grupo de la frontera, así que muchísimas gracias y bueno, los esperamos el 8 a todos. Ahí vamos a estar. Fer, otra vez, la fecha, ¿con qué banda van a estar? ¿Dónde va a ser? Sí, bueno, domingo 8 de octubre, el Teatro de Flores, con los chicos de Inner Force, Arpeggi, Habemus Mortem, y Armored Down, que está hablando de brasilera, que se sumó ahora. ¿Y dónde pueden conseguir las entradas si aún no las tienen? Sí, Passline, a través del sistema Passline, buscan Acerot y van a estar ahí, o si no con las bandas, con nosotros, con los chicos de las otras bandas, pueden conseguir las entradas. En Tilcara. Y en José de Paz y en la de Beto. La de Beto. ¿Cómo se llama? BBM, ¿no? Sí, está en la Galería Recamier en Belgrano. Sí. Bueno. Señor operador, ¿está despierto? ¿Con qué tema de Acerot vamos a cerrar la nota? Con El Último Viaje. Bueno, dale nomás. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, chicos. volvimos, ya volvimos y ya casi como que nos estamos yendo. Programa 174. La verdad, se nos hizo corta la nota. Teníamos más y más y más para hablar. Pasa que la verdad no se puede parar, es impresionante. Normita, ¿qué? ¿Me estás metiendo preso? ¿Qué significa esa seña? ¿Que me vas a meter preso? ¿Qué es eso? Normita, bueno, las repetidoras. Vamos rápido con las repetidoras. Latidos del Metal, todos los días durante las 24 horas. Los sábados 12 horas por De Montre Radio. Los miércoles 18 horas por Metal Argentum. Domingo, 12 horas, FM Ser Metal. Sábados, 6 horas, Roque Arte Radio. 6 de la mañana, tempranito, para los que van a trabajar. Y los jueves, 18 horas, por Roque Arte Radio. Muy bien. Y la nueva repetidora que tenemos, Rock Live Radio. Vamos, ¿lo dije bien? Sí. Salimos los miércoles 12 horas por Argentina. 12 horas de Argentina, que son las 15 horas de Costa Rica. Muy bien. Bueno, una cosa que nos faltó decir antes de despedirnos. Estamos sorteando una entrada para la fecha de Azeroth de Flores. Y bueno, en las redes, está en las redes de Frecuencia Metalera, hasta el posteo. Ahí digan, no, queremos la entrada y chau. Corta. Y después también tenemos 5 entradas para sortear para la fecha de CTM. ¿Dónde es? ¿En el Roxy? Creo que sí. Encima no busqué el flyer. Sí, estamos, pero igual. Pero bueno, tenemos 5 entradas para la próxima fecha de CTM acá en Capital. Que se tienen que meter en el Instagram de Frecuencia, solamente en el posteo del Instagram de Frecuencia. Ahí se anotan y bueno, nada, los vamos a estar sorteando las 5 entradas. Así que bueno, esto fue el programa ¿cuánto, papá? 174. De Frecuencia Metalera. Nos vemos, nos hablamos y nos escuchamos el próximo martes. Gracias.